de la radio se va a tener imagen, aparte de sonido, y nos van a empezar a ver. Y ahí nos van a ver los jóvenes que son. Claro, y nos vamos a tener que portar bien, entonces. Sí, nos vamos a invitar más seguido a Tomás. Nos vamos a maquillar y todas esas cosas raras, ¿no, Tomás? Bueno, muy bien. Hoy, 15 de agosto del año 2012, estamos acá en Mente Abierta. Tenemos un tema bastante complejo que lo vamos a desarrollar durante todo el programa, que es violencia de género violencia, como nos gusta decir a nosotros, Graciela, y ahora vamos a aclarar por qué. Si te sentís identificado con lo que podemos llegar a hablar, comunícate con nosotros a conexionmenteabierta@gmail.com, ¿sí? Y a nuestro Facebook, Mente Abierta, _ Doctora Moreche, _ Doctora Argañarás. También lo consiguen al señor Tomás Dente en Facebook y lo pueden seguir. ¿Tiene Twitter? Sí, ¿ustedes? @ Tomás Dente. Lamentablemente uno no puede escapar de Twitter ya. Claro, yo voy a tener. ¿En serio? Yo voy a tener, porque voy a empezar a tener una página que es un multimedio. Interactivo. Entonces, interactivo. Todavía no sé muy bien qué es, pero hay alguien que me... Ese es el problema, que todavía no sabe qué es. No, pero bueno. Sí que voy a estar en todas partes. Claro que todos sí, se van a enterar de las cosas. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, empezamos sobre todo, me gustaría, Tomás, que nos cuentes de que lo desarrollaron todos estos días en los programas de noticias, sobre todo en los que vos estás, este video que apareció que muestra concretamente una situación de violencia, que se habla y se dice violencia de género, y con nosotros, con la doctora Moreche, explicaremos por qué para nosotros no es violencia de género. A ver, Natalia se puso de novia con este monstruo, porque no hay otro epíteto para calificar a una persona con estas características, y ella quedó embarazada. Cuando queda embarazada, a los 2 meses y medio de estar embarazada, le comenta con miedo a esta persona que estaban esperando un hijo. Esta persona... la insta a ella a realizar un aborto. Ajá. Ella lo rechaza categóricamente, decide tener a su hijita sola. Uh-huh. 3 años después, cuando la hija justamente tiene 3 añitos, él aparece, porque se borra durante 3 años. Cuando aparece, comienza a ejercer violencia sobre ella y sobre la nena, por ende, porque la chiquita... A ver, bueno, la nena presencia para una situación violenta donde la sufre, no importa que sea con golpes, la violencia es también violencia psicológica, violencia de la situación. De todos modos, la mamá argumentó en una nota que en su momento el papá había abusado de la chiquita también. O sea, que hay también una violencia. La violencia sexual, violencia también. Sexual, o sea, de todo tipo. Sí. Con esto que vos comentás... Hablamos que caso de Bahía Blanca, ¿no? De el video de la chica golpeada. Y qué recurso Natalia, la chica. Me pareció genial que haya podido apelar a esto, a mostrar, a desenmascarar y también a plantear por qué la policía recibe las denuncias y no pasa nada. Se quedan archivadas en el olvido, ¿no? Sí. Si bien estas cosas siguen ocurriendo de que la policía no presta atención a estas situaciones, pero ha cambiado en este tiempo donde sí presta un poco más de atención que en otras épocas. Con esto que comentábamos al principio, es decir, violencia de género. ¿Por qué violencia de género y por qué no violencia de género? Habitualmente, como el término se está dando, se lo usa mucho de sinónimo de violencia contra la mujer, ¿sí? Y cuando uno habla de género, concretamente, el género es masculino o femenino. Entonces, cuando se usa de sinónimo de violencia contra la mujer, lo estábamos charlando ayer justamente con Graciela, para nosotros consideramos que es violencia, ¿sí?, apuntado hacia la mujer. Y han salido muchos casos en este tiempo más específicos, pero también existe, y en mucha mayor frecuencia de lo que se observa también, violencia de una mujer para con un hombre. Sí. En su momento había trascendido las imágenes de un video de una mujer en una cocina con unos cuchillos. Con un cuchillo, exactamente. Ahora, no, pero hay otro tipo de violencia que tal vez no sea física, pero hace estragos, y es la descalificación permanente. En la mujer es mucho más común que la violencia sea violencia verbal. Lo que pasa, o por lo menos es lo que más trasciende. El hombre que es abusado físicamente, que le pegan, no lo comenta, no lo denuncia porque le da vergüenza, porque hay todo un mito respecto a esto, ¿cómo le van a pegar a un hombre? Entonces es mucho más secreto. Y de pronto la otra violencia, la que ejercieron, por ejemplo, contra Barreda durante años, después Barreda lo complicó, eran situaciones violentas, era violenta, esto no lo estoy justificando, no, lo no, que digo supuesto. Es, era una persona que había sido abusada psicológicamente y que después reaccionó. Esto se da en muchas familias, entonces yo prefiero llamarlo violencia familiar. Sí, o violencia de pareja también, oh. Porque algo que charlábamos con Graciela ayer también, lo que ocurre es que vivimos en una sociedad donde la violencia se instala cada día más en todas las personas, en todas las personas. Y saltan estos casos porque ocurre la violencia física más explícitamente y se graba, sale un video. Pero en muchas ocasiones esta pareja donde hay un abusador, hay un violento, la otra persona también, en cierta forma, en cierta medida, también tiene un grado de violencia. Solo que es mucho más amplio, mucho más explícito esta violencia física que vemos, por ejemplo, en este tipo de video, por lo cual él termina siendo el violento uno solo. Claro. Pero generalmente puede haber violencia desde las dos partes. Sí. Es más, se vinculan muchas veces haciendo lo que nosotros llamamos escalada simétrica. Escalada simétrica es uno le contesta y le va retrucando al otro un poquito más fuerte. Es la típica guerra de los Roses. Esta es una violencia pareja de estas escaladas. A veces, y esto que se preste mucha atención en lo que decimos, porque las feministas, por ejemplo, no quieren que se diga que muchas mujeres que han sido sometidas y víctimas de violencia de alguna manera la provocan. Y esto ocurre en este circuito. Esto no es justificar al violento. No, no. Es decir, que están en un circuito. Primero eligen situaciones violentas. Son personas que vienen de una familia violenta, naturalizan la violencia y buscan personajes violentos. Cuando y esto, si este personaje violento toma eso como justificativo, ah, no, primero me violentaste vos, primero fuiste claro. agresiva vos, por lo cual yo sí. te doy un correctivo. Sí, exacto, que además no es agresivo. Muchas veces en esta, porque podría ser más víctima, o hacer exactamente lo que el otro no le gusta. Sí, sí, y sí. ponerse en el lugar de víctima, y esto estimula al depredador, digamos, a ser más agresivo, y a ella a continuar en esto. ¿Están los dos enfermos? Sí, sí, sí, están los dos. ¿Por qué? Porque en parte también, así como decíamos, la pareja de una persona violenta está enferma porque sigue estando ahí, pasa mucho tiempo hasta que se descubre realmente la situación violenta y la persona puede apartarse de eso. Hay muchas circunstancias que hacen que la persona siga estando ahí. O porque, no, si yo me alejo de él, no voy a conseguir otra persona. Él lo hace porque me quiere. Hay justificativos. Por los hijos, que porque económicamente no puedo. Este violento, como es un manipulador, es un psicópata habitualmente, maneja y hace creer a la otra persona y que la otra persona se justifique esa violencia. Ahora, ¿el violento es consciente de que tiene una patología, de que está enfermo, o para él es normal? A veces está naturalizado, otras veces dice, se me vuelan los pájaros rápido, soy una persona, pero la quiero, la amo, se me fue, no respondo a los impulsos, esto. Además, quiero aclarar algo, cuando nosotros decimos están los dos enfermos, es aquel que busca, no es lo mismo, igual, en el mismo grado, el víctima que el victimario. El victimario, sí, obviamente, sí, sí, sí, sí. Pero aquel que se vio sorprendido por una pareja violenta, que puede ser, y después vamos a ver qué características tenemos que descubrir en personas que todavía no ejercieron violencia. pero que... Tienen la tendencia. Tienen la tendencia. Ahora, una persona que está más o menos sana, con una buena autoestima, sale de esa situación. A la primera o a la segunda ves que hubo una situación violenta, dice, basta, acá termino. Y en eso, para el resto de las parejas, cuando digamos vos volvés a comenzar, digamos, con alguien en una relación, salís completamente ileso, una persona que en algún momento fue víctima de la violencia. ¿Puede empezar de cero una pareja? Puede empezar de cero, pero habitualmente, como es una patología de ambas personas de la pareja, pueden seguir buscando personas con estas mismas características y volver a repetir la misma circunstancia. Así como repiten de buscar personas que son alcohólicas, que tienen algún problema con drogas o situaciones que son agresivas. ¿Sí? Entonces, es repetitivo. Sí. Entonces, por eso es que son enfermos y que necesitan la ayuda como para poder darse cuenta de esas cosas y no repetir esto. Sí. Hay algo que se pasa mucho más por alto y es la violencia cuando es verbal y cuando es de ambos. Bueno, nosotros nos peleamos fuerte y no pueden reconocer que eso es violencia. Después vamos a ver situaciones violentas que son las psicológicas, que son mucho más difíciles de, más solapadas están. Mucho más solapadas y se extienden en el tiempo y en realidad se están estimulando todo el tiempo a que aparezcan. ¿Y dejan marcas más profundas que un simple moretón, una cicatriz? Deja marca más profunda porque se extiende en el tiempo y porque actúa sobre la autoestima. Las otras también actúan sobre la autoestima y sobre todo, pero como hay golpes, es más claro y se pide más ayuda antes. Quiero preguntarles respecto al tratamiento que hacen los medios de comunicación con este tipo de temas que son como muy sensibles, ¿no? Sí. A nivel social. Cuando ustedes como profesionales y como espectadores también prenden la televisión y ven que estas imágenes se propagan en forma masiva, ¿no? Ver como un hombre le pega a una mujer que tuvo justamente que exponerse a filmar un video para dejar en evidencia a esta persona, ¿no? Que siempre ha sido agresivo con ella. Pero eso puede ser positivo, porque digamos es la prueba empírica de que hubo una violencia. Pero por otro lado, ¿no es contraproducente que la sociedad tenga acceso a ese tipo de imágenes? ¿Eso no instiga, digamos, al violento en potencia a ejercer, a materializar la violencia? Pero también insta a las víctimas a poder defenderse, a poder grabar, a hacer. Sí, puede haber un efecto, por ejemplo, el efecto que se ha visto es que hubo una oleada de quemados. Sí. Esto fue algo así como hay una oleada de suicidios de mismo estilo. ¿No? Claro. Entonces, en esta parte sí, pero también hay denuncia, los demás se atreven a denunciar y hay copia de esta actitud. O sea, que poniendo la balanza es más positivo que negativo. Exacto, yo iba a decir, en otras circunstancias quizás sea contraproducente difundir este tipo de cosas. Sí. Pero en estos casos, como el abusador, el violento, no puede identificarse como, quizás desde afuera y viendo una imagen, ¿sí? Sí. Primero pueda identificarse, quizás pueda buscar una ayuda, decir, esto que estoy haciendo realmente no está bien. Y la víctima también darse cuenta que puede hacer algo y puede buscar ayuda. Hay una imagen que cuando difundíamos el hecho de que ibas a estar vos acá, Tomás, y que íbamos a hablar de este tema, que lo publicamos en Facebook, no sé si vieron la foto, que es muy característico de este tipo de persona que es violento y que vamos a hablar ahora en un ratito las características del violento y de la característica de la persona que está con un violento. La imagen muestra a una mujer con todo un hematoma en el ojo por el golpe, pero al mismo tiempo ese abusador, ese violento, haciéndole una caricia y dándole un beso. Sí. Es la contracara de las dos cosas y que no hay que engañarse con esto. No, ahora, esto a mí me pareció genial mostrar justamente esta imagen. El tema es que uno dice, ¿y el hombre se arrepiente? Sí. A ver, no es que es mentira. ¿De verdad se arrepiente? Sí, se arrepiente. El tema es que no puede manejar, a ver, el impulso de volver a hacerlo. ¿Un violento se cura, doctora? Sí, se controla. Se controla, pero no estando en pareja. Tienen que hacer tratamiento por separado. Es tratamiento para poder controlar los impulsos. tienen que estar en grupos, un tratamiento muy importante, donde hasta se hace meditación, se los hace relajar, se los hace manejar su mente, controlar sí. los impulsos. Si te está pasando algo parecido, si querés hacernos algún comentario, conectate con nosotros a conexionmenteabierta@gmail.com. Acá estamos con la doctora Graciela Morechi, Tomás Dente y yo, Francisco Argañeras, en Mente Abierta. Nos acompaña hoy en homenaje a Gustavo Cerati por sus 53 años, Soda Stereo. Lo que te está pasando. Abrí tu mente, que la doctora Moreschi te invita a reflexionar. Bueno, vamos a seguir con este tema y una cosa que me parece importantísimo, que es ver cuáles son las características de lo que después se puede transformar en un hombre violento. Elemental, me encanta. Esto es un novio que controla, que exige explicaciones de todo, que quiere saber cómo se viste, qué amigos tiene, con quién va, que se siente dueño prácticamente de ella. Y esto aparece como celoso, como posesivo. Ser posesivo y celoso es no reconocer al otro como otro. Vigila, wow. Critica, pretende con amenazas respecto a los estudios y al trabajo, a las relaciones. Fiscaliza a parientes o amigos. Trata de que no se lleve bien, de abarcar, de no, que no se lleve bien con las relaciones de ella. Trata de imponer sus propios amigos. A veces es encantador socialmente. Esto es importante, no es una persona que se ve como un monstruo. No, es muy encantador, pero a ella no le da lugar. Puede dejarla plantada en salidas nocturnas o reuniones sin explicación. Se enojó y se fue. Cuando ella se queja por cosas de la relación, las minimiza. Ahora, lo de él es fundamental. Impone las reglas de la relación. Esto es, la compara con otras personas, dejándola siempre incómoda. Por ejemplo, con exparejas, con otras amigas. Entonces, la descalifica permanentemente. La culpa de todo lo que sucede. Y la convence de que es así. Eso es una de las características más importantes, que tiene la capacidad de manipular y convencer a la otra persona. Sí. Y la otra persona, la debilidad tal de su personalidad, de dejarse convencer por estas cosas. Hay un grado importante de seducción, digamos. Acá, ¿no? ¿Cómo la seduce? Exacto. En estos hay una actitud muy psicopática. Se puede mostrar protector, en general se muestra protector y paternal, pero siempre sin reconocer lo que la otra persona quiere. Es protector para guiarla para el lado por que él quiere, para sus propios intereses, no para el otro. Siempre utiliza algún dato del pasado de ella o de alguna cuestión que la sienta débil, y esto también es claro, para poder manipularla. Es importante esto. Cuando nosotros hablamos de que tiene que haber fidelidad en una pareja, la fidelidad no es solamente no engañarnos con otra persona. Fidelidad es que uno le pueda contar sus puntos débiles y que el otro no se aproveche. Eso es ser fiel. Respeto, claro. Respeto a la otra persona. Ahora, si yo te cuento mis puntos débiles y en una pelea vos utilizás eso, esto es una persona que no es fiel, ¿no? Bueno, son inteligentes entonces, doctora, ¿no? Son extremadamente astutos. Son por muy supuesto, astutos porque y muy psicópatas. Eligen, como para decirlo de una forma violenta, eligen la presa. Eligen Tienen esta como el persona. Eligen, entrenado como para ver. Claro, dónde pueden tener una persona que puedan manipularla, donde puedan manejarla, donde puedan humillarla. Me pasó hace muy poquito dos casos seguidos de cosas similares donde le decía, y yo no puedo entender cómo le cuesta salir de este lugar a las mujeres. Él le decía, sos una estúpida, sos una tarada, yo soy el que sirve acá en esta pareja, vos tenés que hacer lo que yo te digo porque lo que vos hacés, lo que vos pensás es una taradez, es una boludez. Te termina como invalidando, de modo por tal supuesto. Que si él te amenaza, es que lo que te paraliza. Se va. Y te deja, vos te quedás sin el sol y sin la luna de repente. Claro, exactamente. Y hay una cuestión, ¿por qué seducen de esta manera? Ellos también necesitan de la otra persona, porque necesitan permanentemente a alguien a quien humillar para sentirse fuertes y poderosos. Por eso, es un vínculo simbiótico. Por eso son enfermos los dos, como decíamos claro, hace rato. Ahora, hay una cuestión que también es importante. Además de los estallidos de bronca, cuando no hacen lo que ellos quieren, no prestan atención a ninguna demanda de ellas. Es como que la minimizan. Inclusive pueden usar diminutivos, pero humillándolas. Sí, como estas características. Ahora, es desconsiderado en las relaciones sexuales. No se pregunta si el otro se ve satisfecho o no. No le interesa. Ahora, descargar su libido. Esto es una de las características de un tipo de maltratador. También hay otro, que es el que no controla en absoluto su impulso y que puede ser violento, no de este tipo y no psicológico. No, hay uno que tiene como estallidos, pero fáciles. Este es más fácil de encontrar porque es violento. Y este el violento tipo, por naturaleza. Bruto, el violento bruto. Claro, pero es un violento bruto con todos. Se puede agarrar con el verdulero, con el diariero, con todas las personas. No discrimina si es hombre o mujer, si es la pareja o si es el diariero, si es el hijo, o si es un vecino. Claro, esa es una persona violenta de por sí, que no es manipulador, más bien es como mucho más primitivo. Más primitivo. Es en más esto primitivo. También, con el caso de esta chica de Bahía Blanca, Natalia. Vos ves que con Natalia, que el tipo era violento con la pareja, con la nena, y seguramente tenía otras situaciones de violencia en otros ámbitos y en otros aspectos, ¿no? Hola, una pregunta. En sí. El caso de Mariana, que fue a visitar a su exnovio el día de su cumpleaños y él terminó torturándola con una picana durante 4 horas. Digo, él lo premeditó, fue a buscar una picana, arregló un horario para que ella pasara. Este no es un violento de los que decíamos, de no control de los impulsos. No. Acá hay una cuestión de crueldad. Pero entonces, él es consciente del daño que va a ejercer sobre la otra persona. Sí. Es consciente del daño, solo que lo disfruta. Lo disfruta, por el momento llega a disfrutarlo. Claro. Por eso es lo loco de esta circunstancia. Es un violento. Este es un violento. Es cruel. Es un cruel. Es todo justo. Es un monstruo, como vos dijiste. Sí, ese es un monstruo. Ahora, es diferente, igual, a ver, para las características de la víctima. Sí. Todos son violentos, no es lo mismo el que tiene no control de los impulsos que este que premedita, tiene un acto cruel y disfruta. El que no tiene control de los impulsos no disfruta tanto, es como un estallido de bronca donde no lo puede manejar. Es probablemente el que mejor, por ejemplo, el que torturó a Mariana, ese tiene pocas posibilidades, digamos, es más difícil de tratamiento, porque hay un goce en él y una planificación. No es lo mismo que el que tiene estallidos. El que tiene estallidos es más fácil de tratar y se arrepiente más sinceramente. Cuando se arrepiente... El que disfruta de estar lastimando o agrediendo a otra persona... ¿Nació con esa tendencia? ¿Es algo inherente a su persona o se construye? ¿Hay una cuestión esencial o hay una construcción a partir de todas las vivencias? Medianamente es lo mismo, porque decís, vos, la personalidad se construye y vos vas desarrollando este tipo de personalidad. La personalidad psicopática, la de un psicópata, es una construcción de diferentes cosas que te van pasando en la vida, muchas veces quizás identificado con situaciones de violencia que pueda haber sufrido en su niñez. Ahora, ¿a padre violento, hijo violento y a hijo violento, padre violento? ¿Cierto? No siempre, en general, pero es frecuente. A ver, ¿no? A padre violento, lo que hay es un hijo que va a tener que va a generar situaciones de violencia, o como víctima o como victimario. Entonces, uno puede ser hijo, por ejemplo, las mujeres maltratadas, en general son mujeres que han vivido situaciones de violencia y en vez de ejercerlas activamente, las buscan pasivamente. También o puede son violentas con sus hijos. O son violentas con como sus hemos hijos. Visto muchas veces en el programa de Los Unos y los Otros, mujeres que vienen siendo abusadas de niño, violentadas de niño, cuando son mamás, violentan a sus hijos. Ahora, hay algo que, por ejemplo, no todos las mujeres han sido víctimas de violencia. Hay algunas que fueron educadas con mucha rigidez, con métodos muy severos, que son violentos en algún punto, pero no de violencia física ni de gritos. Chicos que han sido prematuramente sobrecargados con exigencias, que fueron criados con mucha culpa. La culpa también. La culpa. Para estas mujeres que después son víctimas de violencia, en general son culposas, han sido exigidas y criadas con esta sensación de que no merecen, de que deben esforzarse. Entonces naturalizan esto. Cuando viene un novio y te dice, haces todo mal, y ellas creen, hago todo mal, no merezco el lugar que tengo. Una cosa que suele ocurrir, que es también un poco más primitiva de alguna forma, es que hay una lectura que muchas veces los niños pueden hacer, ¿no? Que tienen sus papás que son violentos entre ellos, ¿sí? Entonces, naturalmente, uno piensa, bueno, mi papá la quiere a mi mamá, pero si la quiere, la está pegando. Y mi mamá, si lo quiere a mi papá, también lo agrede. Entonces, voy creciendo con esa observación y esa mirada, ¿sí? Cuando yo crezco, y crecí con eso, si yo quiero a otra persona, suelo agredir también, porque con lo que fue malentendiendo, sí, el hecho de demostrar lo que uno pueda sentir. Entonces, no, pero si yo te quiero, yo te amo, pero lo mismo ejerce violencia contra la otra persona. Ahora, en una familia tipo, ¿por qué está mal visto que mamá y papá se peleen o se agredan físicamente o verbalmente? ¿Y por qué es algo natural o normal que los hermanos se peleen? Porque también es agresión familiar. Sí, es cierto, bueno, está bien. Mira, con ese tipo de cosas, si alguno, primero y principal, como papás y los adultos de una familia, bueno, tienen que saber que, o sea, puede haber circunstancias que uno se enoje, circunstancias donde uno se ponga más irritable. Bueno, primero y principal, todas esas escenas nunca tienen que estar delante de los chicos. ¿Sí? Si hay una cosa que uno tiene que tratar ya con la otra persona. De hermanos más grandes, de padres, de tíos, de abuelos. Exactamente. Y si ocurre la pelea entre los chicos, porque ahí está donde se va desarrollando la personalidad, como decíamos recién, y uno tiene que educar a los hijos, ¿sí?, a no ser violentos y ser tolerable con, claro, las características de la otra persona. Escena de ayer en mi casa, mis dos hijos, también enfrentándose con algunas circunstancias, es sentarse a los dos, observar y mirar y hacerle ver cuál es la realidad que tiene uno, cuál es la realidad que tiene el otro, qué es lo que hizo bien uno, qué es lo que hizo bien el otro, y no generar que se enfrenten entre ellos. Claro, ni intervenir para defender a alguien. Porque si uno interviene para defender a alguien, a veces genera de que ese chico se ponga en el lugar de víctima para que lo reten al otro. Está, digamos, fijando determinadas actitudes. Sí, enseñarles la tolerancia. Pero el tema es que la tolerancia a la frustración, el cerebro del chico es un cerebro inmaduro. Sí. Entonces, ¿por qué uno tolera que se peleen? O que es más natural, no es que lo toleres, pero sí que es natural. Porque es chico. Porque y entonces tiene estallidos de bronca. Por supuesto que hay que hacer algo. Yo insisto en que en la escuela debería haber una hora semanal de convivencia. Convivencia es entrar a ver las dificultades de los chicos y que se puedan hablar y tratar de que cada uno pueda expresar verbalmente. Cuanto más capacidad tiene un chico para expresarse, menos violento es. Ayer justo estaba viendo una noticia, sí, de una escuela de Ensenada donde, sí, se estaba empezando a hacer talleres con los chicos sobre maltrato infantil. Ahora, yo acá tengo parte de un artículo periodístico. Desde el 2010 aumentó un 60% la cantidad de casos que llegan a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mi pregunta es, ¿aumentan los casos de violencia en el mundo de hoy? ¿O gracias a la tercera revolución industrial, la era de las comunicaciones y que todos tenemos acceso a la información, nos enteramos justamente de que estas denuncias se erradican en forma continua? Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Sí. Que hay mucha más difusión, pero que también estamos en un mundo violento. El mundo que estimula la violencia y poca tolerancia a la frustración, no hay reglas, por lo tanto, no, las cosas no se están encuadrando. Antes tenías unas normativas que te encuadraban, no había tantas posibilidades y opciones para frustrarte. Hoy te están mostrando todo el tiempo todo lo que tenés que hacer y tener para ser feliz. Por lo tanto, está la exigencia. Una mujer antes tenía sus hijos, les tenía que alimentar y cuidar su casa. Hoy tiene que ser sexy, trabajar, ser buena mamá, competir con las demás mujeres, buena no madre, tener arrugas. Con todo eso, esa mujer exigida, y si no, cae en una mujer poco deseable en general. Hasta los hijos le exigen que esté linda para ir a buscarla al colegio. Hasta esta exigencia tienen, ¿cómo no va a estar violenta? Entonces, cuando una persona está sobreexigida, un hombre antes llegaba después de un horario de trabajo, llegaba a su casa, tomaba un aperitivo, descansaba. Hoy tiene que hacer mil cosas de estímulo. Esto provoca más violencia porque genera mal humor y exigencia. Por un momento yo pensaba con este tipo de cosas, una de las cosas que se perdió es el valor y el respeto por la otra persona, sobre todo por la integridad física. Antes no era común ver en una discusión, en una pelea, que se agredan físicamente. hoy en cualquier programa de televisión que uno ve, de las cámaras de seguridad y todo ese tipo de cosas, sí, hay una discusión, una pelea, y lo primero que hay, le patean la cabeza. Sí, sí. Ahora, sí, pero respecto al tema de la televisión, pues yo me canso de escuchar mucha gente de los medios o la gente que transita en la calle que dice, no, porque la televisión está agresiva y por ende la sociedad está agresiva. ¿Esto es así? ¿O en realidad la televisión refleja lo que nosotros somos como sociedad, fielmente? Yo creo que es sí, un ida y vuelta, es una relación circular. Un claro, la televisión toma lo de la sociedad y a su vez la sociedad ve la televisión y cuando está mirando naturaliza eso y lo ve como una salida. Por ejemplo, un personaje mediático, les nombro Mariana Nanis. Sí, yo sé que les cae muy bien, me imagino. Sí, la no, gente. A ver, si uno se pone a leer los números del rating, ¿no? A entenderlos e interpretarlos, dice, ¿cómo puede ser que cada vez que esta mujer hable, los picos de audiencia suban a 35, 38 puntos de rating? Que es prácticamente medio país paralizado mirando a esta mujer que es violenta con todo un pueblo, porque no hace mucho tiempo atrás digo que los argentinos eran, perdón por el término, los argentinos éramos todos una mierda. Y eso es una manera de ejercer violencia. Seguro. También, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros que nos identificamos y nos quedamos mirándola del otro lado de la pantalla? ¿Qué lectura hacen de eso? Bueno, acá hay una cosa doble para lo que vos decís. Hay, ella llama la atención por lo provocadora, porque cómo se atreve a decir esto y ejerce hasta un efecto hipnótico, yo diría, porque la ves, a mí, si yo estoy viendo, inmediatamente algo, y llama la atención. Algo me llama la atención. Pero, a ver, ¿cuál es la parte de los medios? Como los medios solamente les importa los números, entonces si es la pasamos todo el tiempo hasta que esto está el confundido y naturalizado. Bueno, es así, se puede. A ver, hay gente que tiene capacidad crítica. Hay algunos que la ven y dicen, ¡qué bárbaro! No este personaje porque es antipático, pero hay otros que son tan siniestros como ella y sin embargo resultan simpáticos. Y la gente dice que es inteligente. Pero como vos decís, esta situación como, prácticamente como hipnótica que ejerce. Entonces yo miro la televisión, veo a este personaje y digo, ¡qué guacha! Mirá lo que está diciendo, mirá cómo nos insulta. Y dejo de verla. Pero al rato dice, no, voy a seguir escuchándola, voy a seguir viéndola para ver qué sigue diciendo. Entonces ya me enganché, ya estoy nuevamente ahí dando vuelta porque me atrae justamente eso. Y ahí está la situación hipnótica, como claro, vos decís. Ahora, ustedes se acaban de remitir al término hipnosis. Y a mí, ¿conocen a Charlotte Champagne, la hija? Sí. Bueno. Lamentable. No, sí. Pero digo, a ver, me retumbe en la cabeza, pero hipnosis. A veces pienso, ¿esta chica está hipnotizada por la madre? ¿O esta chica es consciente de quién es la madre, quién es ella? Y abre la puerta, le otorga la licencia a la mamá que se explaye, digamos, con total impunidad en los medios como lo hace. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. No, la chica, primero, vivió esto todo el tiempo. Esto es natural para ella. Claro. Hoy se crió así, es un producto de los valores o la falta de valores de la madre, donde lo único importante son marcas y porque es lo único que tienen, sí, para... Entonces, la chica es un producto de esto. Ahora, no vamos a generar, hoy es una víctima, fue. Ahora es una persona responsable, tan pobre de todo punto de vista. Espiritualmente también. Espiritualmente, sí, moralmente, de todo tipo. Como sigue la siendo madre, una niña inmadura. Pero ella es consciente de que, o sea, ella fue creada bajo estos paradigmas. Para ella es lo normal, lo natural. A pesar de que tiene 19 años y que sigue viviendo en su cajita de cristal. Exacto, no conoce otro mundo. Es consciente, ella valora esto. Para ella es importante, porque acá es una cuestión de valores. Si yo valoro a la gente por lo que tiene o porque tengan una Ferrari y lo demás me parece tonto, en realidad es yo... Dentro de su escala de valores. Dentro de su escala, sí, los demás son tontos, imbéciles, fracasados, que no lograron tener la Ferrari, que por eso dicen esas cosas, que le tienen envidia. Debe tener toda una lectura. Ahora, y hacer apología de yo valgo más que vos porque tengo más que vos. ¿Es de alguna manera ejercer una violencia sobre el otro? ¿Hay un poco de violencia ahí? No sé si es violencia. Es también sobre no uno es una situación como... sí. denigrante de la otra persona, humillante. Sí. Cuando bueno, Ricardo pasa... Ford se peleaba en televisión y dice, pero que vos callate, yo soy, como le dijo a Maradona, pero vos quién te crees que soy, yo soy Ricardo Ford. ¿No es también ejercer una violencia sobre el otro de alguna manera? Porque es, o sea, el dinero sienten como que les da una posición de poder y se abusan de esa situación de poder, pensando que por tener más dinero le dan ese valor de que como persona tenés más valor. Y no es así. No, yo pensaba, siempre parece la arrogancia, parece violenta. El tema es que el otro puede sentirse herido o no. Acá, generalmente, son tan pobres estos personajes que solamente se sienten heridos aquellos que valoran lo mismo que él, porque si no, uno se queda como maravillado de pensar, qué pobre tipo. Nunca mejor dicho, qué pobre tipo. Qué pobre tipo. Seguimos en Mente Abierta y con el conjunto que le gusta a Graciela. Soy Estéreo. Me encanta. Conectate con lo más íntimo de tu sexualidad. Que el doctor Argañarás de sexo quiere hablar. Bueno, continuando un poquito y apenas como para hacer mención a una noticia. Hay una noticia que sale en cadena3.com que dice: Corrientes, a días de ser liberado por un delito sexual, abusó de una nena. Sí, dentro de lo que estamos hablando sobre violencia, violencia de género, violencia sexual, está también este tipo de cosas. Y como esto es un delito, ocurre esto que deberían la mayoría de las personas tener una condena, y especialmente con respecto a lo que es los delitos sexuales, tener un tratamiento, que lo que no ocurre. Quería mencionar lo que dijo acá en esta nota el subsecretario de Seguridad de Corrientes, que dice, son casos que nos conmueven como sociedad. Como seres humanos y como funcionarios nos llevan a abrir un debate de este tipo de hechos delictivos. En este caso, el sospechoso tenía antecedentes penales. Nos debe llevar a un debate. Sabemos que las personas que purgan su condena tienen todo el derecho del mundo a reinsertarse en la sociedad. Pero, ¿de qué forma? Claro. Y ese es el gran problema que ocurre. Tanto con personas violentas, sí, como los casos graves que hemos visto, donde realmente una persona termina gravemente herida, y hasta hemos tenido casos como el de Wanda Taida, donde fallecen. Las personas violentas, sexualmente, con abusos sexuales, con violaciones, son personas enfermas, eso ya lo vimos. Así como la víctima también termina siendo una persona enferma que necesita un tratamiento. Lo que ocurre es que al ser condenados en muchas ocasiones no reciben el tratamiento que corresponde, y cuando cumplen su condena no continúan el tratamiento si es que llegaron a tener un tratamiento dentro de la condena. Ahora. Y eso permite muchas veces la reincidencia. Y como decíamos recién, no sé si es algo que se borre o se cure completamente, necesita un control en forma estricta. Sí, a mí me parece importante esto del control. Uno sabe que muchas veces no tienen un tratamiento muy feliz, inclusive hay algunos que han llegado a pedir ellos mismos la castración química, porque no, la castración química es mediante hormonas, ¿no? Pero el tema es que lo que no cambia es la cabeza. Exactamente. Ahora, es un tema que en muchos países está como debatido, porque tampoco se los puede condenar de por vida, pero sí controlar, prohibir de que no estén, por ejemplo, cerca de chicos, tratar de evitar que tengan trabajos o que estén como limitados, y trabajar esto como una aceptación. Bueno, este es tu problema, ¿qué estamos haciendo? Controlar como tratamiento y también como pena o como protección de la sociedad. Que no hay una película que a mí me pareció excelente, que habla de un abusador, pero desde el punto de vista del abusador, que es El hombre del bosque. Yo no sé si la han visto. No. Es excelente, es un muchacho que era un abusador y no podía contenerse y hace todo un esfuerzo. Y bueno, toda la trama está desde el punto de vista donde también es un víctima, pero bueno, es un víctima peligroso para la sociedad. En esto que vos decís, o sea, en el tratamiento específicamente de los abusadores sexuales y con la castración química, lo único que se hace es reducir el deseo sexual. Sí, entonces no tienen motivación de ir a ejercer esa violencia sexual que está dentro de su cabeza como conducta, y no se trata esa situación impulsiva, esa situación agresiva o violenta, esa situación de estado de ánimo también que esa persona pueda tener, y hasta también quizás una situación delirante, psicótica, no se trata. Por eso yo, por lo menos como sexólogo, y al haber visto algunos de estos casos, una cosa es la castración química y otra cosa es la castración farmacológica de otro aspecto, tratando las otras circunstancias que facilitan tener una conducta mejor y un apoyo terapéutico en forma constante, porque como yo decía y considero también, son problemas que no se curan, se controlan y tienen que estar estrictamente controlados hasta con la ley. Perfecto. ¿Habrá alguna manera de morgiverar, mitigar este deseo sexual que tiene José María Muscari? ¿Lo conocen? Sí. Es un muchacho como que tiene así como de sexo desenfrenado. Sí, voy a contar una novedad, mi amor. Si yo digo, hola, mi amor, ¿de quién se acuerdan? ¿En qué piensan? Oshi Junko, ¿no? De Oshi. Oshi Junko, de Oshi. Y esa boca pulposa. No, mi amor, todo lo que entra tiene que salir. Ah, si no es del pozo, tómeme, si no es del pozo. Ay, si querés me... llorar, ¡ah! De Moria. Claro, porque un cari va a dirigirla. Ay, hace la claro, me llama nuestra amiga tan linda. Agustina. Agustina, era obvio. Moria, el 25 de agosto, estrena obra de teatro. Se va a llamar Tres Mitades. La dirige Muscari. Ella hace de señora, que está casada con Mario Pasic. Y conoce a una chica que vende perfumes. Se enamora y tiene una primera relación lésbica. Se descubre como. Como bisexual, se descubre de repente atraída, subyugada, digamos, hacia otra mujer. Pero ¿cuál es el tema en cuestión? ¿Cuál es el tema que levanta acá la polémica? Esa otra mujer es Sofía Gala. Y en la escena, en arriba del escenario, no solamente se van a dar un beso de lengua, Moria totalmente desnuda, porque hace un desnudo que según el director se justifica por el personaje, sino que también van a tener una relación sexual en la cama. En la ficción, dos mujeres totalmente desconocidas que se unen en una noche de amor, pero en la realidad, madre e hija. Y en ese caso, me parece, la ficción no se puede escapar de la realidad. No, porque todo el mundo sabe, no estamos en Turquía, donde nadie las conoce, lo están haciendo acá. Entonces, tanto el que la ve como ella, sí sabemos que es una relación incestuosa. Y ver esto, porque la gente va a ver, porque además son madre e hija. Pero Moria justifica que ella simplemente utiliza su cuerpo como un envase, que en ese momento no es Moria, que es un personaje. Espera, primero, no importa cómo lo utilice. Un envase perverso. Es un envase perverso, absolutamente. No importa cómo lo utilice, si se calienta o no. No interesa. Ajá. El significado es, ella sabe, y todos sabemos de que son madre e hija. Entonces, si realmente le produce deseo o no, no interesa. Ajá. ¿Ok? Es como, bueno, es en el contexto, esto vale por contexto. Y como contexto estamos poniendo a una relación, no solo, digamos, incestuosa, no importa lo lésbico o no. Ahora, ¿qué más ha sido? Una persona no es un envase, no es un cuerpo. Una persona tiene el cuerpo y tiene su mente. O sea, más allá de lo que ella diga, mi cuerpo es un envase y yo lo uso como eso. Cada relación que pueda tener, su cabeza no está desligada al 100% de esa circunstancia. Y como decía Graciela, en este caso se va a acostar con su hija y es una situación perversa. Y eso es lo que es tan perversa que le motiva mostrar esa perversión ante todos y que eso venda. Ahora, pero casualmente ustedes son padres y también han sido hijos. Sí. Mi pregunta es, ¿qué es más perverso? ¿Que la madre acepte hacer una escena así con su hija o que la hija... Se otorgue también la licencia como hija de hacer esa escena con la madre? Ambas. Es una situación perversa. Claro, es una situación perversa de ambas partes. No debería ser la madre la que tendrá que decir no, por favor. Pero la hija tiene 30 años. En todo caso, lo que uno puede decir es, bueno, es producto, obviamente, como él decía, tal palo, tal astilla, es producto de una determinada educación, de una falta... A ver, absoluta de reglas, donde estamos, y a mí esto es lo que me parece peligroso, transmitir que ser inteligente es no tener ninguna regla, que la gente termine creyendo esto. Tener reglas no es ser amoral. La moral es un conjunto de reglas que nos hacen socialmente, como conexión con nosotros, para convivir. Persona. Ahora, a las 14 se enteraron, ¿no? En el programa de radio vienen Mariana Nanis y Moria Kazán. La vamos a encontrar afuera. Bueno, perfecto, ¿verdad? No hay ningún problema. Nosotros no tenemos pelos en la lengua, así que podemos decir absolutamente todo. No hay problema. Bueno, se nos ha terminado el programa del día de hoy. No. Es violento terminar así, pero bueno. Tomás, muchas gracias. Por favor, fue muy bueno estar con vos nuevamente. Para mí. Seguramente nos vamos a encontrar de nuevo. Te esperamos pronto. Muy pronto. Sí, te comprometemos nuevamente porque la verdad que nos sentimos muy bien y muy cómodos con vos. Así que, mente abierta, nos vemos el próximo miércoles. Los esperamos. Un beso. Hello there, the angel from my nightmare, the shadow in the background of the moor, the unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me.